Seguimos en Panorama y ahora vamos a profundizar una historia que, a ver, llamó la atención, sorprendió a varios o a varias, generó preocupación. Quizás arrancó todo con una serie de audios por WhatsApp advirtiendo sobre una madre que estaba por perder a un hijito o una hijita por parte del Estado. Sí. Durante este fin de semana hubo mucha tensión sobre esta situación en Capilla del Monte. Y ahora hay novedades al respecto. Y para eso vamos a profundizar precisamente con, podríamos decir, la protagonista de esta historia, para ver qué novedades hay, qué fue lo que pasó y para conocer en detalle esta historia que, bueno, trataremos de profundizarlo y esclarecer porque de alguna manera en distintas localidades del Valle de Punilla han estado muy atentos a esta historia de violencia familiar, solo que en este caso la violencia viene, parece que ha sido ejercida, entre otros, por el propio Estado. La tenemos en línea telefónica a Emilce Amancay. No sé si, creo que es Emilce Amancay. A ver, es así te tengo que presentar, Emilce. Muy buenos días, Leandro te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Amancay, sí, uso mi segundo nombre, Amancay. Muy bien, Emilce. Contámonos bien tu testimonio. ¿Cómo arrancó esta historia? Bueno, se empieza hace 2 meses y medio, cuando el padre de mi hija lo retiene. De hecho, la retiene a base de mentiras. Y primero, diciéndome que estaba enferma, que no me vas a buscar. Cuando ella tenía que volver conmigo, ya teníamos que volvernos a Buenos Aires, donde vivimos hace 2 años. En ese momento, él la anota en un jardín, a mis espaldas, pidiendo una vacante en la CENAF, que se la dieron sin consultarme ni nada, sin investigar si ella tenía una vacante en algún otro colegio. Y bueno, cuando me entero de toda esta mentira, la voy a buscar, y entre 5 personas me la sacan de los brazos y la meten en una casa. Ahí, bueno, empieza toda una serie de denuncias. Se hacen las denuncias acá y en Buenos Aires, para que ordenen la restitución. Bueno, pasaron 2 meses y medio hasta que el martes pasado, no me acuerdo qué fecha fue, yo logro recuperarla. Y después de eso, a raíz de otras denuncias que es el padre, de unas denuncias falsas, viene el viernes la CENAF con la policía a querer llevarse a mi hija. Sin ninguna orden, sin ningún motivo claro y concreto. Entonces, bueno, la CENAF, que es, recordemos bien, Emilce, recordemos bien qué es la CENAF. La CENAF es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Bien. Que tiene, bueno, una sede en Cosquín, es a nivel nacional. Se supone que protegen los derechos del niño. Exacto. Niñas. Sí, esa es su función, es lo que le explicaron hacer. Pero bueno, la verdad que en todos estos 2 meses, todos los derechos que me decían que esos protegen son los que estaban vulnerados. Había impedimento de contacto, había... no estaba garantizado el derecho a la educación, no estaba garantizado el derecho a la salud, porque el padre siempre decía que no podía volver conmigo porque estaba enferma. Hasta el día de hoy, que no presentó un certificado médico, no presentó certificados médicos en el jardín donde la anotó, a base de mentiras. No iba casi nunca, pasaban semanas y esa no iba. Supuestamente el jardín debería elevar el informe al EPAE, y el EPAE informó a la CENAF. A mí me decían que eso se estaba haciendo, pero pasaron 2 meses y medio y él seguía haciendo lo que quería. Ella, si no va al jardín por 3 días seguidos, tiene que presentar un informe médico. Y nunca lo presentó. Entonces había un montón de maneras de demostrar que sus derechos estaban siendo violados y, no sé, se demoraban 2 meses y medio en actuar. Y cuando actuaron fue venir a sacármela, llevársela a un hogar, a una familia sustituta. Una vez que ella está ahí, podían pasar hasta 3 meses sin que tuviera contacto ni contacto conmigo, ni con su familia, ni con su hermana, con quien se crió. Una locura. Uh-huh. ¿Y este fin de semana cómo siguió esta historia? Bueno, conseguimos, gracias a que se juntaron muchísimos vecinos en la casa y con tres abogados que hablaron con la mujer de la CENAF, que bueno, les dijo que propusieran un lugar donde yo pudiera estar con ella y que no me separaran. Y bueno, conseguí que yo estar en una sede, no sé si la puedo nombrar, así que por las dos no la digo. Uh-huh. Con eso. ¿Con él? Sí, con eso. O sea, no nos separaron. Hubiera sido terrible. Eso hacía 2 meses y medio que no me veía. Eso se crió conmigo. O sea, nació y vivió siempre conmigo. Hacía 2 meses y medio que no me veía. Las veces que me vio, siempre pasaron cosas violentas, como cuando el papá me saca los brazos, como cuando me acerco para saludarla por su cumpleaños, y se le dice al padre que se quería venir conmigo, y él le dijo que no, y se la agarró, se la llevó para adentro, empujándonos a mí y a mi amiga. Entonces todos los pequeños recuerdos que tenía de ella de haberme visto, eran siempre en un tono violento. Uh-huh. Y después de eso, de que se puede estar otra vez conmigo, que venga alguien a sacar, a llevársela, hubiese sido terrible para ella, para su emocionalidad. Eso es muy violento. Y entonces, es terrible que una institución que se supone que cuida los derechos de ella haya tenido un accionar así, sin tener ningún motivo, claro. Decían que ella estaba en riesgo, pero no averiguaron nada. O sea, tiene que haber algo muy, muy grave como para que una niña o un niño lo separan de su madre. ¿Y cómo siguió esto, Emilce, entonces? Yo me comprometí a ir a la CENAF el lunes. Me hicieron una entrevista y se levantó la medida. Sí, ¿se levantó la medida? Se levantó la medida, sí. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es tu situación actual? No estaba en riesgo. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es tu situación actual, entonces? Que me sacaron la custodia policial porque me habían puesto custodia policial para que yo no me escapara. Bien. Y bueno, se legó un informe de que conmigo no está en riesgo y que puede estar conmigo. Y yo sigo teniendo el cuidado personal como lo tenía. Uh-huh. Eso es otra cosa. Yo tenía el cuidado personal y nadie hacía caso a ese papel firmado por un juez, por un defensor de menores e incluso por el padre de mi hija. Uh-huh. El cuidado personal es lo que para la tenencia, es lo mismo. ¿Y esto, todavía hay algo abierto? ¿Hay todavía una cuestión, algún trámite, alguna cuestión administrativa a resolver todavía? Acá en Córdoba no. Esto sigue en Buenos Aires, es donde ella tiene el domicilio y es el juzgado competente. Bien. Ayer, bueno, hicieron una presentación, un petitorio con la firma de distintas organizaciones sociales. ¿Has tenido una relación fluida con algunos, si querés mencionar, algunos organismos de lucha contra la violencia familiar, de derechos humanos? ¿Cómo ha sido esa? Sí, la primera organización que se comunicó conmigo, bueno, con las organizaciones, así que me estuvieron acompañando. Bueno, sobre todo de acá de Capilla, las primeras que me acompañaron fue la agrupación Así No. Y con esa agrupación se comunicaron desde la Mesa de Derechos del Niño de Córdoba, que está nucleada por varias organizaciones a nivel provincial. Bueno, ellos son los que nos asesoraron de hacer esta nota, que gracias a esa nota es que se pudo frenar este atropello. Esa nota llegó hasta las personas que me hicieron la entrevista a mí. O sea, hubo muchísima difusión y gracias a eso se pudo frenar. Uh-huh. Eso me parece súper importante, que se difunda, que si no había apoyo social, a mi hija se la llevaban. Uh-huh. O sea, hubiesen violentado mi derecho y el de mi hija de estar juntas. Eso es terrible. Y si no hubiera habido apoyo social, no se conseguía eso. ¿Ahora estás con tu hija? Y ¿cómo? Ahora que estoy con mi hija, sí. Sí, porque ahí me parece que la estamos escuchando ahí en el fondo. Sí, está acá jugando. ¿Cómo podrías describir esto que te pasó, sabiendo que no es solo... porque de alguna manera no solo está la presión de parte del sujeto en sí con su pareja, sino también del propio Estado, porque como bien señalaste... la SENAF a tal punto que, por lo que te entendí, pusieron custodia policial incluso, y la SENAF es el Estado. Sí. ¿Qué otra lectura, qué impresión te da eso, el rol que tuvo por el Estado en sí, digamos? ¿Qué apreciación puedes dar sobre eso? El rol de la SENAF para mí fue malísimo desde el principio, porque yo estuve 2 meses y medio siendo a un montón de oficinas, hablando con la SENAF, y hasta hay informes, se le dan informes de que la habían visto a mi hija, que son falsos. O sea, había un informe de la SENAF diciendo que la habían visto y que ella estaba bien, y no era verdad. Ella no iba al jardín, y los informes supuestamente salían del jardín y no hacían nada. Y cuando actúan en defensa de mi hija, lo que hacen es separarla de la madre, que es terrible, sobre todo cuando yo había estado 2 meses y medio separado. A mí no me cuidaron, no cuidaron a mi hija en ningún momento. El padre de mi hija es una persona violenta, tiene muchos desequilibrios psicológicos, y yo vengo pidiendo, por favor, que le hagan un peritaje psiquiátrico, para que no me crean a mí, no tienen por qué creerme. Que actúen y que hagan las averiguaciones que tienen que hacer, y no lo hicieron, no lo hicieron. Y cuando deciden actuar, ¿qué hacen? Quieren sacarme nada, quieren separarla de mí, viene la policía, estaba muy asustada. Es malísimo, el accionar que tuvo el Estado fue malísimo. Uh-huh. Eso fue claramente violencia institucional. Uh-huh. Emilce, bueno, te agradecemos mucho por la comunicación y por habernos aportado tu testimonio para esta radio. Bueno, por favor, no, gracias a ustedes. Emilce Mancay. Gracias por responder. No, por favor. Emilce Mancay dándonos este testimonio suyo sobre estos hechos que ocurrieron el fin de semana pasado en Capilla del Monte, por parte de autoridades, bueno, de Cosquín, de Buenos Aires, del Estado en sí, de la SENAF. Un caso quizás que podríamos caracterizar, como dice Emilce, de violencia institucional vivida aquí en Punilla, y te lo mostramos aquí en Panorama.